provincia. Por eso esta idea de esta gestión era regionalizar la provincia en todas sus áreas. Y acá nos encontramos con la ventaja de que ya hace mucho que se está trabajando en integración por el arte, y especialmente en el municipio del señor intendente, que ya, como comentaba hoy, hace 9 años, y lo único que tenemos que hacer es sumarnos y apoyarlo dentro de lo que quiere el instituto para que la cultura sea un derecho de todos. ¿Cuesta consolidar estos espacios donde a través del arte se promueve la integración? No, creemos que no, porque sinceramente a nosotros nos facilita la integración a través del arte. Lo hacemos con el teatro, lo hacemos con la música, lo hacemos con la plástica. Creo que la sociedad ya está entendiendo esto de que lo diferente es lo diferente que puede ser cualquier ser humano a otro, y que la integración es necesaria si queremos vivir en una sociedad mejor. Creo que se muestra en todas las actividades, porque no solamente contando con la ayuda de los maestros, sino contando con la ayuda de todos los secretarios de cultura y con todos los intendentes. Porque a mí me llama poderosamente la atención, y visito bastante la provincia, es que a partir de hace 4 o 5 años atrás, en este caso hace más años, es decir, los intendentes al área de cultura la consideran un área muy importante. No es como que antiguamente era un lugar decorativo, porque no sabían dónde poner lo con el área de la cultura. Hoy los intendentes se preocupan directamente de la cultura, y lo vemos diariamente cuando nos vienen a visitar, cuando hablamos de proyectos, y no solamente de traer figuras conocidas a un lugar, sino proyectos para transformar la sociedad en serio. Es sumamente importante para nosotros lograr este rol de cabecera regional en las políticas culturales. Como ustedes saben, los vecinos de La Barría lo conocen, desde que yo asumí, la política cultural ya venía teniendo un eje central. En el caso nuestro además le agregamos un concepto, que es el de la política como lugar de encuentro, y en el caso particular de las políticas de integración, es un lugar de encuentro muy importante. Hoy tenemos actividad en todos los barrios, estamos trabajando en un programa muy interesante de música en los barrios que permite la integración desde otro lugar, y creo que, como decía el presidente del Instituto Cultural, la cultura es un espacio espectacular o ideal para las políticas de integración. Y acá yo rescato mucho la continuidad. Esto no sería posible si no hubiera continuidad. Y acá hay gente que silenciosamente día a día trabajan en muchas actividades desde el gobierno municipal que hacen posible que hoy tengamos esto, ¿no? El trabajo de Andrea Gés, del equipo que tiene cultura, hace que hoy tengamos esto, que es tal vez la expresión pública de lo que día a día hay un trabajo permanente, ¿no? Y un rescate de lo que se hace hacia adentro de cada escuela en La Barría, que permite que hoy los chicos tengan esto que nosotros cuando éramos chicos no conocíamos, ¿no?